Hola, quien les habla, Coti, cantante de Grupo Alegría, y quiero saludar en su día a todos los DJs de mi país y bueno, decirles que nos pasen mucho, ¿eh?